Arratsaldeon, muy buenas tardes. Esto es De Mochilero, el programa de viajes de aventura que se emite tanto para Eguzki Irratia como para Infosaspi Irratia. Y os vamos a acompañar la próxima hora con un interesantísimo viaje, una expedición por el Océano Ártico, una travesía que ha realizado José Manuel Naranjo, director de Mundo Ártico y Expedicionario Polar, el cual ya ha estado en este programa en varias ocasiones hablándonos de otras travesías polares. Hoy nos iremos a la isla más septentrional de Canadá, a War Hunt. Escuchamos música de Canadá y ya nos vamos vía telefónica a hablar con José Manuel. Bitachon al tuim al nima, inosel meyni hoyan al tuim al nima, ikina toi biyichaya unaitana ala, sechin nisole. Como os he dicho al principio del programa, al otro lado del hilo telefónico tenemos a José Manuel Naranjo, director de Mundo Ártico y Expedicionario Polar. Hoy nos vamos a ir a otra travesía de las que hace habitualmente por tierras gélidas y frías. En primer lugar, buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos? Hace pocos días has vuelto de esta expedición. En primer lugar, hay que darte la enhorabuena porque es una expedición que muy poquita gente ha podido hacer. Pues sí, la verdad es que soy en ese aspecto afortunado y la verdad es que, pues nada, muchas gracias. Más que bienvenida a tus palabras. Explícanos un poco este proyecto, en qué consiste y cómo se originó este proyecto. Bueno, el proyecto, la parte deportiva de este proyecto era hacer una travesía desde el polo norte geográfico hasta el norte de Canadá, hasta el continente. Entonces, todo ello estaba englobado entre un proyecto humanitario que se llama Pole to Pole Run, en el que un australiano, Pat Farman, un ultramaratoniano, va a intentar, y lo está en ello ahora mismo, ir desde el polo norte geográfico al polo sur geográfico por superficie corriendo, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, yo fui a esta expedición con Pat Farmer y con otros dos australianos para hacer esta parte del proyecto. Este proyecto has estado en Warhan, que es la isla más septentrional de Canadá. Allá has padecido temperaturas muy frías. Has estado, bueno, acabaste esta expedición hace pocas semanas. ¿Cómo se lleva estar en con temperaturas tan bajas y luego venir a temperaturas tan altas? Bueno, pues no se lleva muy bien, la verdad, porque estar a 30, 35 bajo cero, incluso el último día de expedición hacía 26 bajo cero y viento, y bueno, pues fue un poco un choque. Pero bueno, supongo que cuando ya uno está con un poco ese espíritu polar en el que tienes que aceptarlo todo, pues nada, pues aceptarlo y decir, bueno, pues hace calor, pues hace calor. Anteriormente contigo hemos hablado de otras travesías, por ejemplo la del Sound of York, el Penny Ice Cap o la Transgroenlandia o la del Báltico. En varias expediciones de estas estuviste con la alemana Ingrid Orliev. En esta expedición has estado con tres australianos. ¿Cómo se lleva el cambio? ¿Cómo se lleva pues el trabajar, el hacer una travesía con gente nueva? Bueno, la verdad es que fue todo un poco por casualidad. Necesitaban alguien que estuviera, que pudiera también funcionar, porque Pat Farmer no tenía ni idea del tema polar y, pues bueno, llamaron a otro chico australiano para que se encargara de las comunicaciones, a Eric Phillips, que es un gran expedicionario polar, y necesitaban a alguien también pues que supiera pues manejar una expedición en caso que le pasara algo a Eric, y también que supiera manejar las cámaras a bajas temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues por casualidad que yo conocía a Eric, me llamaron que necesitaban a alguien, pues eso, con mi perfil, y para allá que fui. Eso fue un poco así de prisa corriendo. Entonces, pues la verdad es que eran gente encantadora y como personas fantásticas y como compañeros de expedición, pues también, la verdad es que no he tenido ningún problema. Al contrario, ha sido muy enriquecedor, ¿no?, estar con personas de otras nacionalidades, lo cual te abre mucho la mente en todos los aspectos, ¿no? Antes de empezar con lo que sería esta expedición, si por favor nos puedes situar geográficamente, cuando estamos hablando del Warhan, ¿a qué zona geográfica nos referimos? Porque al final pues hay muchos conceptos, como puede ser el Océano Ártico, Polo Norte, el Warhan. Explícanos un poquito, sitúanos dónde está esta zona. Bueno, pues te cuento un poco. El Polo Norte geográfico es el extremo norte del eje de rotación de la Tierra, el eje imaginario de rotación, y está situado en el Océano Ártico. El Océano Ártico es un mar que está helado, pero está formado por témpanos gigantescos que están en constante movimiento. Y entonces nosotros partimos de una latitud de 90 grados norte, allí nos llevó un helicóptero ruso, y desde allí pues esquiamos en línea recta, en el plano, hasta Warhan Island, que es una pequeña isla que está en el archipiélago canadiense, es decir, en el norte de Canadá, 83 grados de latitud norte. O sea que más o menos hicimos en línea recta 800 kilómetros, pero como estás constantemente superando obstáculos y moviéndote hacia un lado, hacia el otro, para encontrar la ruta de paso, pues bueno, se calcula que 1.100, 1.200 kilómetros reales, ¿no? ¿Y cómo se llevan los preparativos de una travesía de estas características? Supongo, no sé si habrá mapas sobre esta zona, todo es vía GPS. Vamos a ver, mapas no sirven para nada porque en realidad el Océano Ártico es el lugar más accidentado y cambiante del planeta. Es decir, estás en los témpanos, incluso estás durmiendo en la tienda y el témpano se está moviendo. Entonces, a veces lo notas y a veces no. Entonces, con eso, un mapa topográfico, como entendemos, por ejemplo, una montaña, pues no da lugar. Nosotros normalmente, para determinar la posición y saber dónde estamos exactamente, sí que usamos el GPS. Pero para orientarnos, estamos usando otros métodos, principalmente el sol, cuando hay sol, a veces incluso también un poco el viento, cuando hemos establecido la dirección, el viento, como suelen ser constantes, pues nos más o menos nos marca la dirección cuando no hay sol. Y luego también pues utilizamos las agujas de nieve o los ventisqueros, ¿no? Que es también un poco el concepto del viento. Cuando hay ya niebla y no hace viento y tal, pues usamos brújula constantemente. Para preparar esta expedición, ¿hay alguna novedad respecto a otras expediciones que has hecho? ¿Había algo novedoso en esta expedición, ya pueda ser de tema climatológico, que te pudiera hacer prepararte de alguna manera especial? Bueno, el Océano Ártico de por sí ya es un sitio muy especial en el que tienes que ir preparado sobre todo para varias cosas. Uno, mucho frío, pero a diferencia de los casquetes polares, tipo Antártida o Groenlandia, pues hay una humedad altísima, porque estás en un océano que mide 4.000 metros de profundidad, ¿no?, y enorme. Entonces estás conviviendo con frío y humedad, ¿no? Entonces, como si estuvieras en el Cantábrico, pero a 30 y 40 bajo cero, ¿no? Se nota la humedad. Además de eso, pues como están todos los témpanos constantemente en movimiento, encuentras muchas zonas de agua que tienes que pasar. Entonces la preparación es complicada en sí, porque no solo arrastrar un trineo, no solo es tener fuerza, sino ir muy atento sobre todo a no caerte al agua, ¿no? Y a poder superar todos esos obstáculos, principalmente los más peligrosos, pues donde hay hielo fino o agua, ¿no? El inicio de lo que sería esta expedición, ¿cómo llegáis hasta el lugar desde donde ibais a empezar esta expedición? Has comentado antes que os llevaron desde alguna base rusa, si no me equivoco. ¿Cómo es el viaje hasta llegar al sitio donde empezaba esta expedición? Bueno, nosotros estábamos en el archipiélago de las Islas Svalbard, en Longyearbyen, que es la capital de ese archipiélago, que pertenece a Noruega, que está en el Océano Ártico, como a 78 grados de latitud norte. Desde allí fuimos en un avión que aterriza en el hielo como a un grado de latitud del polo norte geográfico, por la vertiente siberiana, más o menos. Entonces ahí nos dejó, ahí han, previamente han preparado una base para poder llevar a las expediciones, y entonces aterrizan el avión ahí. Y ahí, bueno, pues cogimos combustible que tenían y que necesitábamos nosotros, y nos montamos en un helicóptero y nos hizo ese último tramo, que son como unos 100 kilómetros, hasta llegar por el norte geográfico. Allí ya nos depositó y empezamos la expedición a esquiar. Ellos se fueron, lógicamente. Y ya en datos generales, esta expedición, ¿cuántos días han sido? ¿Cuántos kilómetros habéis recorrido? Pues días han sido 40 días exactos. Hemos ido bastante, bastante rápido. Y, bueno, pues kilómetros, como te decíamos, si lo mirásemos en un mapa, serían 800 kilómetros, pero en realidad, como nunca haces una línea recta, pues, por lo que te decía, que hay crestas de presión, constantemente hay canales de agua, estás siempre rodeando y buscando pasos. Entonces, pues, bueno, se calcula más o menos, pues, 1.100, 1.200 kilómetros reales, ¿no? Y a ello habría que añadir también el tema de los trineos que habéis tenido que llevar con vosotros. ¿Cuántos kilos estamos hablando de que llevaban estos trineos que tenéis que arrastrar? Empezamos la expedición con 107, me parece recordar, que tenía el mío. Lo cual en terreno llano relativamente es fácil, entre comillas, fácil arrastrar. Pero cuando el terreno se pone muy abrupto, pues a veces ya tenemos que quitarnos los esquís y levantarlos a pulso, superando zonas como si fueran escombreras, pero de hielo, ¿no? Es imposible esquiar sobre ellas. Y también de estos 100 kilos, supongo que llevaréis un poco de todo para cualquier situación cambiante que os tocaría, ¿no? Pues sí, bueno, además de, lógicamente, tiendas y los hornillos para cocinar y fundir nieve, bueno, pues termos, etcétera, sacos de dormir bastante potentes, etcétera. Bueno, llevábamos, entre otras cosas así, digamos, curiosas o peculiares, llevábamos un traje estanco para poder cruzar canales en el que ni es suficiente, ni hay agua realmente, o sea que no se ve el agua, pero tampoco es, el hielo es demasiado fino como para andar o para esquiar. Entonces, aquí, digamos, se mete uno de nuestros compañeros, como hacíamos, normalmente Eric abría la ruta, entonces iba, se metía con este traje y con un piolet iba rompiendo el hielo, lógicamente iba encordado, nosotros le íbamos dando cuerda, y cuando llegaba a la otra orilla, nos pasaba el traje, como si fuera, pues eso, como un ferry con la cuerda, nos pasaba el traje y íbamos pasando nosotros, incluso con los trineos, empujando los trineos, mientras iban flotando y tal, ¿no? Entonces en la otra orilla, pues nos ayudaba él a salir, etcétera. Eso es como una cosa peculiar, ¿no? Empleamos muchas técnicas para cruzar canales. Así como en Groenlandia, para atravesar Groenlandia se suele utilizar las cometas, ¿no? Para, con la fuerza del viento, poder avanzar más rápido. Aquí, el tema de las cometas, ¿habéis tenido que llevar o todo ha sido vía esquí? No, ha sido todo vía esquí. Es decir, ahora las expediciones polares se dividen, ¿vale? Las reglas un poco no escritas, pero ampliamente aceptadas por los mejores expedicionarios polares, es que ahora mismo hay, digamos, diferentes modalidades de expedición, ¿no? Una primera división sería expediciones mecánicas y expediciones no mecánicas. Es decir, expediciones mecánicas, pues con una motonieve, por ejemplo, ¿no? Otras con atracción animal, pues con un trineo de perros, por ejemplo. Y luego están las que es simplemente sin ningún tipo de fuerza mecánica animal que te ayude, ¿vale? Pues aquí habría una segunda división, que son las que están asistidas, por decirlo así, y las que no están asistidas. Bueno, es el término, es en inglés assisted, podría ser la traducción en castellano, bueno, pues asistida, ¿no? Y esa asistida es con ayuda del viento, usando cometas o un trineo polar, es decir, ayudando del viento, y no asistida es con tu propia fuerza, es decir, tú vas esquiando, arrastrando a pelo, como se suele decir, pues el trineo, ¿no? Solo tracción humana, no usas tracción del viento, ¿no? Es un poco la ayuda que hace eso. Aquí en el Océano Ártico es muy complicado usar las cometas, primero porque no hay, como pasa en Groenlandia o la Antártida, terrenos realmente buenos y suficientemente largos para que funcionen las cometas, y luego tampoco hace un viento tan constante y de tan buena calidad, por decirlo así, como puede haber en los casquetes polares, porque allí están los vientos catabáticos, que son muy muy estables y además muy, en general, muy predecibles, ¿no? En esta expedición, ¿cómo organizabais el día? ¿Cuántas horas más o menos estabais esquiando? ¿Os levantabais pronto para aprovechar las primeras horas o, sin embargo, intentabais aprovechar un poco la media mañana? ¿Cómo organizabais estos días? La verdad es que hemos llevado un ritmo en todos los aspectos, bueno, no sé si es la palabra, pero muy militar, ¿no? Es decir, todos unos horarios muy, muy controlados. En cierta manera es necesario disciplinarse porque si no, en el Océano Ártico te da siempre pereza hacer todo, ¿no? Hace un frío tremendo y estás siempre agotado, ¿no? Y más si quieres esquiar 40 días seguidos sin ningún solo día de descanso. Entonces, nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana. Allí hay 24 horas de luz, lo cual es bueno porque te da un poco igual en principio la hora, pero nosotros siempre nos levantábamos a las 5 de la mañana. Fundíamos nieve para los termos y para desayunar, desayunábamos y ya desmontábamos el campamento. Y más o menos, pues a las 8 de la mañana, más o menos, empezábamos a esquiar. Y esquiábamos entre 8 y 9 horas de esquí reales y más las paradas. Y luego ya montábamos el campamento, normalmente sobre las 6 de la tarde, por ahí, dependiendo del día de cuando realmente hubiéramos empezado. Montábamos el campamento a las 6 de la tarde, fundíamos nieve para cenar y nada, cenábamos y a dormir. Básicamente teníamos como media hora al día libre o algo así durante 40 días, ¿no? Y ya entrando en lo que podría ser la fauna, así como en otras expediciones, pues hay que tener cuidado, por ejemplo, con los osos polares. ¿Allá hay algún tipo de fauna? Pues sí, sorprendentemente sí. Muy cerca del polo norte geográfico, como, no sé, 100 o 120 kilómetros, ya vimos huellas de oso polar, muy cerca, 100 kilómetros yo creo. Y luego volvimos a ver como a 200 kilómetros del polo norte. Luego ya nada, no vimos nada en muchos kilómetros, y ya cerca de la costa vimos, bueno, decenas de huellas de oso polar, incluso una cueva que utilizan las mamás osos polares para criar a sus cachorros. Eso es lo que vimos, huellas, o sea que osos había. Y lo que sí que vimos realmente fue, vimos dos o tres días en los canales que se formaban de agua abierta, vimos focas. Y donde hay focas, en teoría, ya te digo que suele haber osos polares. El tema del contacto con el exterior ante cualquier tipo de eventualidad, en estos temas ¿lleváis algún teléfono especial? ¿Tenéis contacto con algún helicóptero por si acaso tenéis algún problema? Bueno, esto es un tema, las expediciones polares, sobre todo en estas zonas remotas, además del esfuerzo físico, tiene una complejidad logística importante. Nosotros llevamos teléfonos vía satélite y Iridium para poder comunicarnos con el exterior. Supuestamente nosotros empezamos el 6 de abril, hasta el 25 de abril, si estábamos como a 250 máximo kilómetros del polo norte geográfico, nos podía venir un helicóptero para sacarnos, que posiblemente tardaría un día entero o por ahí, pero siempre depende de la climatología, ¿no? Especialmente los helicópteros, el problema es la climatología, ¿no? De hecho, intentaron la productora australiana de televisión que estaba preparando el documental, etcétera, intentaron sobrevolarnos a nosotros y no pudieron. Estuvieron bloqueados por el mal tiempo y no pudieron. O sea que, efectivamente, un helicóptero te puede sacar, pero siempre y cuando tenga buen tiempo. Eso hasta el 25 de diciembre, que estamos, de abril, que estaba montada la base derivante rusa. A partir de ahí, o si hubiéramos pasado más de 250 kilómetros, que es la autonomía de los helicópteros, nos tenían que venir desde un posible rescate desde Canadá, aproximadamente pues casi 2.000 kilómetros al sur de donde estábamos, y con unos aviones que tienen patines. El problema es también lo mismo, la climatología es muchas veces infernal y no se puede, sobre todo en largas, tan larga distancia. Para ponerte un ejemplo, este año había creo que dos o tres expediciones que intentaban ir al sentido contrario al nuestro, del polo norte geográfico, perdón, desde el Wargham Island, del norte de Canadá, hasta el polo norte geográfico, y sencillamente no pudieron. O sea, tuvieron ni empezaron, porque las avionetas no pudieron durante tres semanas volar. O sea que el mejor rescate que puedas tener es no tener ningún accidente. O sea que hay que cruzar el dedo, ¿no? El dedo porque, o sea, igual sí, pero mejor no cuentes con ello porque no sabes. O sea que también por si acaso hay que llevar bastantes provisiones, ¿no? ¿Vosotros? Claro, llevamos mucho combustible, sobre todo fundamental combustible. Sin combustible no eres nadie allí, bueno, no duras nada. Y también bastante comida para arrastrar ese peso durante tantos días y tantas horas al día, ¿no? La travesía fueron 40 días. ¿Vosotros en vuestros primeros planes estaban estos 40 días o más o menos pensabais que podía ser alguno más, alguno bueno, menos? Bueno, teníamos previsto entre 40 y 50 días. Llevábamos comida como para 50 días y combustible llevábamos bastante más, racionándolo, y igual hasta 75 días o no sé si 3 meses, pero vamos, si no hubiéramos visto la necesidad, creo que se ha podido aguantar mucho. A que si en el caso de ese que hubiera un problema con el que nos tienen que venir, incluso llegando ya al final del Ellesmere, eso está, no hay ninguna población habitada cercana, está todo lejísimos, entonces muy muy remoto. Entonces nosotros también contábamos con que si llegamos a Wargham Island, pudiera ser que no pudieran sacar en el día, sino que tuviéramos que esperar un día, dos, o una semana, o 15 días, ¿no? Entonces llevamos también, sobre todo, combustible para beber, ¿no? Escuchamos un poco de música, José Manuel, y seguimos en la segunda parte con más aspectos de esta travesía. Muy bien. Thank you. Y seguimos de Travesía Polar. Estamos hablando hoy con José Manuel Naranjo, que es director de Mundo Ártico y Expedicionario Polar. Con él ya hemos hablado en anteriores ocasiones de otras travesías por zonas gélidas y frías de este planeta. Hoy estamos en el War Hunt, que es la isla más septentrional de Canadá, y estamos hablando de esta travesía que ha realizado hace escasas fechas con notable éxito. Continuando con lo que sería la expedición, José Manuel, todos los días, los 40 días que habéis estado de travesía, ¿habéis estado en funcionamiento, por así decirlo, o habéis tenido algún día que habéis tenido que estar resguardados en tienda? Realmente solo paramos unas horas, pero no fue por la climatología. Hemos salido siempre, no importase si hacía viento, ventisca o mucho frío o realmente buenas condiciones. Eso no ha sido para nosotros obstáculo para salir. Solo un día que mi compañero Eric se cayó al agua, que hacía mucho viento, entonces decidimos, llevábamos esquiando como 4 horas o por ahí escasas, o 3 horas, decidimos parar y montar una tienda porque, claro, estaba empapado de arriba abajo y necesitaba secar la ropa, vamos, se hubiera congelado absolutamente, ¿no? ¿Cuántas capas solís llevar para estas travesías? Pues lo máximo que yo he llegado a llevar, a ver, déjame recordar, bueno, básicamente 4 capas, eso es lo máximo, aunque también es un poco, depende, el viento es determinante, si hace mucho viento y frío, te pones 4 y te podrías poner perfectamente 5, ¿no? En realidad el problema no es cuando vas esquiando, que más o menos produces calor, sino cuando te paras, ¿no? Las paradas son mortales, vamos. O sea, el tema de, por ejemplo, tomar un breve aperitivo a mitad de la marcha, el aperitivo a todo correr, ¿no? Sí, sí, sí. Pero rápido, rápido, porque ten en cuenta que además como esquiábamos muy rápido, estábamos todos muy en forma física y además casualmente todos teníamos más o menos el mismo nivel de esquí, sobre todo de forma física, pues la verdad es que no íbamos muy rápido y a veces tan rápido que estábamos sudando. Entonces, pues eso, imagínate a 30 bajo cero con viento, que la sensación térmica puede ser 40 o 50 bajo cero, pues parar que por dentro esté sudando, ¿no? Que parece que hoy día se puede sudar en el polo. ¿Por qué? Pues porque estás arrastrando un trineo de 100 kilos y a veces tienes que utilizar toda tu fuerza para pasar obstáculos, ¿no? Porque el trineo se queda enganchado y tienes que, digamos, además de usar las piernas fuertes, clavar muy fuerte los bastones de esquí para utilizar un punto de apoyo y poder superar el obstáculo, ¿no? Hablando un poquito de las condiciones climatológicas que habéis tenido en esta expedición, las más peligrosas, por así decirlo, serían el viento y la altísima humedad del océano. ¿Cómo habéis llevado estas dos condiciones climatológicas, estos dos aspectos, el del viento y el de la alta humedad? Pues muy mal, la verdad, porque durante 20 días hemos tenido temperaturas de 30 grados centígrados bajo cero, y más bajas, ¿no? Entonces hubo días de viento que eran, bueno, yo recuerdo muchos días, te voy a poner algunos ejemplos, muchos días que normalmente esquiábamos 1 hora y media, a veces 2, antes de parar para comer algo, ¿no? Durante el día. Había veces que yo tardaba más o menos 1 hora en entrar en calor, 1 hora, 1 hora y cuarto, y de pronto solo estaba como 15 minutos bien, y de pronto parábamos y otra vez te quedabas pues frío, y otra vez vuelta a empezar, y otra hora frío, ¿no? Eso como dato así general del cuerpo, de cómo te sientes, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, muchas veces el frío y la humedad tan tremenda que hace, y la que tú produces esquiando, que un día empecé ya a notar, bueno, yo lo llevaba varios días notando, digo, parece que tengo como arena en la punta de los dedos, dentro de las manoplas, unas manoplas muy potentes. Digo, parece que tengo arena, pero aquí es imposible, ¿no? Y no era arena, eran pelotitas de hielo que yo estaba formando de esquiar y de agarrar el bastón de esquí. Pues vas transpirando y no se quedaba ni siquiera, es decir, la misma manopla estaba a 0 grados, bajo cero o más bajo, ¿no? Porque no llegaba a quedarse dentro de la manopla, sino en mis dedos. Fruto de este frío estaría lo que podrían ser algunas congelaciones que habéis tenido en extremidades o en algunas partes de la cara, ¿no?, en esta expedición. Pues sí, yo tuve congelaciones en los dedos de los pies, entre otras cosas porque estaba pasando mucho frío en los pies, en los dedos, y entonces intenté probar ponerme un calcetín más, pero parece ser que me apretaba un poquito. Cuando me lo puse, la verdad es que no me parecía que me apretase demasiado, pero a lo largo del día me apretaba, entonces se me cortó la circulación, entonces cuando llego por la noche a la tienda, me quito la bota, veo que tengo pues 7-8 dedos con las puntas negras. Entonces, pues la verdad es que me llevé un susto, ¿no? Pero bueno, esperé un día, dije, bueno, a ver si al día siguiente no me mejora. Esto ha sido por el calcetín, está claro. Nada, me lo quité y nada, ya se contuvo la congelación. En los dedos, yo particularmente, pues todos los dedos tenía quemados del frío, como si te hubieran puesto un mechero, hubieras puesto el dedo en el fuego, pues todos los dedos quemados, de sacar la mano de la manopla para poder filmar, ¿no? Y grabar, ¿no? El estar varios minutos con la mano desnuda cuando hace frío y vientos, la verdad es que es muy doloroso, ¿no? Yo afortunadamente no tuve congelaciones en la cara, pero mis compañeros sí estuvieron. Unos porque no se protegían a lo mejor muy bien, porque te da la sensación a veces cuando vas que no tienes mucho calor, pero en la punta de la nariz principalmente es muy fácil congelarte. Y en las mejillas también, además de por el frío y por el viento, porque las máscaras de neopreno que llevas, pues a veces se llenan de hielo de tu propia transpiración y te quema el hielo. O sea, no es que por la congelación por el frío de exterior, sino que te has quemado por el hielo, ¿no? Yo particularmente no suelo ya llevar máscara de neopreno, sino una bufanda tubular de forro polar, y usaba el sistema Inuit, esquimal, ¿no? Que es ponerte la capucha muy cerrada, como si fuera tipo parka, y entonces pues ahí creas un microclima, ¿no? Tienes menos visión, pero te permite, pues eso, no tener congelaciones. Antes ya me has comentado que solíais llevar 4 capas de ropa en esta expedición. Con el tema de la ropa, ¿qué tal responde la ropa? Que es ropa muy técnica, ropa que supongo habrá marcas, ¿no? que os pasarán ropa para que hagáis pruebas, para que testéis a ver qué tal responden estas ropas en condiciones tan adversas. Bueno, yo he probado mucho tipo de marcas y tal, pero más determinante que la marca es el tipo de ropa que lleves. Eso es fundamental. Para ponerte un ejemplo, si te compras un forro polar de estos tipo fleece, un fleece, ¿no? Que se dice, ¿no? Pues como si fuera un jersey de estos de forro así de pelo, que te cuesta 9 euros en el Decathlon o 10 euros, es mucho mejor que si te llevas una chaqueta técnica, ¿vale? Que tenga Gore-Tex, un forro polar con, por ejemplo, Windstopper, porque no se seca rápido el otro. Aunque es bueno para el viento, es muy técnico, pero aquí, por ejemplo, para llevarlo interior y cerca del cuerpo, es mejor lo otro, ¿no? O sea que no, lógicamente, si además de llevar el equipo adecuado, pues lo llevas de mejor marca, que se seque mejor y más técnico, pues perfecto, ¿no? Pero es importante sobre todo elegir bien el equipo, más que en sí la marca y incluso el precio, ¿no? Antes me has comentado que habéis tenido que utilizar técnicas tan dispares como pueda ser meterse al agua con trajes estancos. También, entre otras técnicas que habéis utilizado, estaría utilizar los propios trineos como puentes flotantes y luego tener que subirlos con cuerdas. Efectivamente. Hemos hecho un poco de todo, inclusive vamos inventando técnicas que no están escritas en ningún lado según la circunstancia. La más habitual, que estuvimos 10 días pasando canales uno detrás de otro, fue canales de agua, ¿no? O sea, los témpanos, por la acción del viento y las corrientes, pues se separan y dejan el océano al aire. Y entonces lo que hacíamos era, si había agua, es decir, que no había una capa de hielo fino, pues lo que hacíamos era unir dos trineos con las mismas correas para atar los trineos y con mosquetones, y formabas como una especie de, digamos, catamarán, ¿no? Y entonces ahí, pues, uno de nosotros, ya digo, normalmente en la ruta iba Eric delante, pues con una pala o incluso con un esquí, a modo de pala también, pues iba, pues eso, pues remando, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, iba como remando, y llegaba a la otra orilla. Lógicamente, estos dos trineos iban atados y nosotros que estábamos al otro lado estábamos dándole cuerda, y cuando él llegaba, cogía otra cuerda también, los ataba y nosotros los recuperábamos. Y entonces pasaba al siguiente, en plan ferry. Esa es una de las la técnica que más utilizamos. Otra vez cuando el canal no era muy ancho, pero no era suficiente para poder pasar con los esquís, lo que poníamos era paralelo al canal uno o incluso dos o incluso tres trineos y nosotros pasábamos sobre los trineos, ¿no? Como si a forma, en forma de puente, ¿no? De puente flotante. Y bueno, y luego pues ya en terrenos muy, muy abruptos sí que lógicamente hemos tenido que hacer, por ejemplo, barbaridades de superarlos tirando tres de uno de los trineos, superar un obstáculo de 10 metros, ¿no? Un muro de 10 metros porque nos... todo se estaba moviendo y nos habíamos quedado encerrado y no podíamos ir hacia ninguna parte, y la única parte es hacia adelante, ¿no? Entonces, pues escalamos sin los trineos esta especie de muro de helado, de hielo, vamos, y ya luego con cuerdas pues tuvimos que levantar a pulso, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo así más, más potente que pasamos, ¿no? O sea, que esta expedición os ha tocado, como se decía habitualmente, os ha tocado hacer de todo y quizás pueda ser una de las más completas en diferentes técnicas que hayas podido realizar. Hombre, desde luego aquí tienes que... imaginación al poder, vamos. O sea, porque es que te encuentras... Nada es igual, nada es parecido, ¿no? Te encuentras... incluso una vez estábamos cruzando un canal que estaba el hielo... aparentemente estaba sólido, pero según era muy ancho, no sé, medía 300, 400 metros, y de pronto vimos que se volvía el hielo muy fino, y no podíamos seguir esquiando, ¿no? Entonces, en mitad de este hielo, que así y todo, donde íbamos todavía era bastante fino, pues tuvimos que romper el hielo y a hacer el sistema este del catamarán, ¿no? Otras veces, cuando íbamos por hielo fino, pero no estaba muy claro, por si acaso, íbamos esquiando uno delante de otro, pero el que va, por ejemplo, iba uno con su trineo detrás, ¿no? Pues el siguiente iba al lado de su trineo, al lado del trineo del de delante. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Si alguno se cayera, se hundiera en el agua, porque el hielo está fino, en algún momento, por lo menos que pudiera saltar y ponerse encima y agarrarse de uno de los trineos que flotaban, ¿no? Salvo el primero, que el primero, si se caía, pues no, no podía hacer nada. Pero bueno, al fin y al cabo, si vas primero, luego están los otros tres para agarrarte, ¿no? Hablando del tema caídas que mencionas ahora, con el tema de las grietas del hielo, la ruptura del hielo, ahí tienes una anécdota que igual ahora la consideras anécdota, pero que cuando te pasó, no sé, se pasa mal, ¿no? Pues la verdad es que sí. Pues la verdad es que fue un poco serio en ese aspecto. Pero bueno, en el momento al final pues ha quedado una anécdota y no pasó nada. Nada, acabamos de cruzar un canal con este sistema de balsas o de catamaranes, y entonces, bueno, yo había pasado, y entonces estaba grabando, pues a mis compañeros pasando, etcétera, pasé yo, y cuando ya estamos todos en un lado, me vuelvo hacia atrás para grabar al último que estaba pasando, creo que era Pat, y bueno, pues di un paso hacia atrás para coger mejor ángulo, y entonces pisé en un sitio donde había nieve, que ocultaba pues un hielo muy fino, y entonces me hundí. Afortunadamente mis compañeros estaban ahí, reaccionaron súper rápido y me agarraron, y bueno, solo me hundí hasta la cintura, salvé la cámara porque estaba grabando en aquel momento, y me sacaron. Entonces lo primero que hicimos, me ayudaron a quitarme la chaqueta de Gore-Tex y el pantalón de Gore-Tex, y me empecé a revolcar en la nieve, y ellos me empezaron a echar nieve en toda mi ropa, con el objetivo de que absorbiera la sal marina que me había entrado en la ropa, para que así se pudiera secar más rápidamente la ropa, si no tarda muchísimo tiempo. Entonces, nada, me volví a poner otra vez el Gore-Tex cortavientos, tenía las botas llenas de agua, como dos verdaderas piscinas, y entonces, pues, como nos quedaba una hora de esquí, y afortunadamente ese día hacía sol, hacía frío, pero bueno, no era tampoco de los días más fuertes, y sobre todo no hacía nada de viento, y quedaba una hora, yo todavía estaba un poco en caliente, decidimos seguir, y si hubiera hecho falta hubiera parado antes, ¿no? Pero bueno, aguanté esa hora que nos quedaba todavía de esquí para cumplir pues un poco el objetivo de la jornada, y entonces mientras, cuando paramos, mis compañeros montaron rápidamente la tienda y encendieron los hornillos, yo mientras corría para mantener el calor, y entonces ya nada, pues ya afortunadamente entré en la tienda, me quité toda la ropa, y bueno, pues es ya más caliente, más seco, y al día siguiente la ropa perfecta y para poder seguir la jornada, ¿no? Olvidada esta anécdota, entonces, ya el 15 de mayo llegabais a las 23:40, acababais esta expedición, supongo que con bastante alegría, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí. Aunque todavía nos quedó, cuando llegamos el 15 de mayo, todavía nos quedaba hacer 12 kilómetros hasta que nos recogiera el avión, que era donde podían aterrizar ellos. Pero ya estábamos, digamos, ya habíamos tocado tierra, ¿no?, que era lo importante. Pero sí, la verdad es que una alegría decir, bueno, por fin. Y sobre todo, más importante, es que por fin se había acabado el hielo marino, que era, sobre todo al final, tuvimos un día, como toda la corriente del Océano Ártico empuja hacia la placa continental, pues el hielo está muy, muy roto, está fatal, ¿no? Entonces, incluso tuvimos que superar murallas, no sé, de 30 metros de altura, una sobre todo, una de como unos 30 metros de altura, todo lleno de bloques, hielo caótico, y bueno, la verdad es que una paliza para poder llegar, pero bueno, la verdad es que muy, muy, muy contentos. En el tema de las travesías polares, en el tema de la exploración, ¿qué falta por descubrir o por explorar? ¿Ya crees que está ya todo más o menos explorado o crees que quedan zonas todavía por explorar? Bueno, pues la respuesta es sí y no. Explorar, no sé, depende de cómo se entienda. Es decir, todo el Ártico y toda la Antártida está absolutamente fotografiado por satélites. Entonces, bueno, en teoría se sabe lo que hay, porque ya hay satélites que te pueden enfocar a un centímetro cuadrado, o sea que en teoría se sabe lo que hay en todas partes. Otra cosa es que haya sido pisado. Entonces, en las regiones polares todavía quedan millones de kilómetros cuadrados, y no exagero, que no han sido pisados por el hombre. Entonces, si a eso le consideras exploración, pues sí queda mucho por explorar, ¿no? Y sin ir más lejos, bueno, pues nosotros, lo bueno que tiene el Océano Ártico es tan cambiante que si volvíamos el año que viene partiendo el mismo día y volviendo eso en la misma dirección, no, la expedición sería otra, no tendría nada que ver porque es tan cambiante. O sea, no, igual en ese año pues hay más canales o hay menos, o encontramos más viento, mejor temperatura y, por supuesto, el paisaje totalmente diferente, ¿no? O sea que siempre cuando vas a un mar polar en que está en movimiento, principalmente el Océano Ártico, siempre es una exploración. Y mirando lo que sería hacia el futuro, el próximo reto, ¿cuál podría ser? ¿La travesía completa del Océano Ártico desde la costa canadiense al Polo Norte, por ejemplo? Yo particularmente no tengo mayor interés en principio de hacerlo. Es decir, si me surge un proyecto que me interesa como este, que me interesaba porque era también es un proyecto humanitario en el que se trata, digamos, en favor de la Cruz Roja Australiana, Norteamericana y Canadiense, con el objetivo de obtener 100 millones de dólares para proyectos humanitarios, principalmente que tengan que ver con el agua, llevar agua potable a comunidades donde no la tiene o hacer canalizaciones para regadíos, etcétera, en el tercer mundo. Entonces, a mí particularmente el proyecto me llamaba por todas, repetir, por ejemplo, del Polo Norte, perdón, de Canadá al Polo Norte, pues de luego no lo haría. A lo mejor la travesía completa del Océano Ártico, desde Siberia hasta Canadá, pasando por el Polo Norte. Bueno, pues, ¿por qué no? Pero bueno, es un reto, palabras mayores. Pues esperaremos próximas travesías, estaremos atentos a estas travesías que pueda realizar. Ya sabes, pues, que puedes contar con este programa para de nuevo contarnos estas travesías, estas prácticas deportivas que no suelen salir en los medios de comunicación, pero que tienen una gran importancia y sobre todo que supone tanto esfuerzo realizarlas. Pues sí, la verdad es que sí. Esfuerzo siempre hay, mucho sacrificio, pero bueno, la verdad es que te compensa porque pues hemos visto paisajes, por ejemplo, en esta expedición, pues únicos, ¿no? Y algo que era como mágico a veces, ¿no? Muy bien, José Manuel, pues de nuevo darte la enhorabuena por este gran reto, por esta gran expedición, y ahora pues, que puedas por lo menos unos cuantos días descansar. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer compartir contigo. Vale, un saludo. Hasta luego, un saludo. Venga, hasta luego. Cette ville qui n'est même pas ma ville, je vis dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui ne m'aime pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui ne m'aime pas ma vie, qui ne m'aime pas ma vie. Je reviens d'un village qui est un bien beau village. Je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé. Alors qu'hier dans les champs, j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne, pour ça ça prend des ronds. Un permis, une compagne, comment ferais-je donc? J'habiterai cette ville, tant qu'elle sera ma ville. Je travaillerai beaucoup pour mieux y préparer mon coup. Dans l'odeur de l'essence et dans cette effervescence, j'habiterai cette ville le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma vie. Jusqu'au jour où je vivrai à la campagne. Y tras esquiar por la banquisa congelada del Océano Ártico, nos despedimos de este programa, emplazándoos para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.